Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Expreso Farco de esta semana. Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido al que invitan las radios comunitarias una vez por semana. Nos tomamos esta media hora para contar algunas de esas historias que nunca tenemos tiempo de contar, pero que son importantes o que forman parte de esas pequeñas historias que merecen ser contadas y merecen trascender las fronteras de ese lugar en el que son conocidas, por supuesto. Es como que en este programa intercambiamos historias. Como cada semana está Cristian Torres en la operación técnica, mi nombre es Ernesto Rega y los productores de muchísimas radios que ya están descansando de tanto trabajo que tuvieron para el programa de hoy. Hoy vamos a conocer una banda de la ciudad de Buenos Aires que nos dicen que no es cualquier banda. Y las luchas de los trabajadores, esta vez en Mar del Plata, no son los trabajadores portuarios de los que se habló tanto el año pasado, sino quienes trabajan en una conocida faenadora de pollos, los que quieren que se les reconozcan sus derechos. También queremos que se reconozca el derecho a la comunicación de todos, y por eso la Coalición por una Radiodifusión Democrática se manifestó haciendo radio en la Plaza de Mayo. Y por último, conocemos una experiencia del conurbano que es un verdadero ejemplo del transporte como servicio público impulsado por los propios usuarios. Ahora sí, apúrense a escuchar porque con este Expreso Farco en media hora nos vamos. El país se integra gracias a nuestra forma de comunicación. Usted se escucha en Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Qué se cuenta? ¿Novedades? ¿Qué haces, Ernesto? ¿Cómo va? La semanita arrancó con el diario de Cristina, con Página 12, chispoteándosele una nota que dice que las grandes empresas de productos básicos y alimentos como Molinos, Quick Food, Aluar, Arcor, La Serenísima y hasta el semipingüino Coto son los que más vienen aumentando los precios sin motivo para tener todavía más ganancias y que eso no tiene que ver con los oligarcas del campo. Pero se ve que fue un domingo sabático para ella, che, y no lo leyó porque si no, seguro iba y le chantaba alguna medida redistributiva de esas que ella siempre tiene para hacer un país para todos. Los que siguen empecinados en voltear al gobierno son los grandes monopolios mediáticos que informaron que la presidenta recibió a la Unión Industrial Argentina y a los grandes bancos privados. Si es sabido que ella no quiere saber nada con los grandes grupos de poder, seguro que entraron violando los controles de la Casa Rosada, seguro. A los que los invadió la congoja fue a los terratenientes de la sociedad rural, che, que se emocionaron tanto cuando los Lilitos, los Alfonsinitos, los de la Ruitos y los Dualditos los invitaron al Congreso Nacional para hacer una audiencia pública de apoyo al campo. Claro, se acordaron cuando ellos mismos lo habían hecho cerrar por la dictadura. Pasaron tantos años, mi viejo. Ese modelo de país sí que nos daba todos los gustos. El que es un caballero es Néstor, che, que asumía como presidente del Partido Justicialista con todo lo que eso significa, pero en lugar de dar un discurso y hacerse el macho, no la quiso dejar a Cristina como una ama de casa, como una Chiche Dualde, como una pavota, y la dejó a ella que hable. Bueno, los que no entendieron de cuestiones de género son las patotas de camioneros y de la construcción que se volvieron a agarrar a palazo mientras ella hablaba. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Acaso a los macacos del África alguien les pide buena conducta, Hablando de Matufia, el que marcha como tiro es el Tren Bala, che. Bueno, con algún que otro sobreprecio, con alguna que otra irregularidad en la licitación, con algún que otro antecedente por coimas de la empresa francesa Armstrong que lo va a construir, con alguna que otra denuncia judicial que documenta todo eso, pero no nos vamos a andar fijando en pequeñeces. ¿Qué, no quieren el progreso, che? ¿Qué quieren, que vuelva Menem, que volvamos a los 90? Los que siguen embalados son los productores agropecuarios medianos y grandes, que anunciaron que siguen con el paro y ahora ya piden otro modelo de país. Los dirigentes progresistas que querían reforma agraria y basta de concentración de la tierra en pocas manos, ¿también se enganchan en esta? ¿O al final era verso que eran distintos a la sociedad rural? Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Mar del Plata. Sol, playa, vacaciones y explotación laboral. El informe de Esteban Tedesco, de FM de la Azotea. Pedimos el reintegro del personal que está, que ellos dejan cesante. Y después una mesa de diálogo para comenzar a dialogar por el aumento o lo que sea necesario. El delegado regional no da la cara, no se presenta. Por eso pedimos la intervención del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Digo, nosotros no tenemos ningún tipo de información, digo, ni inscripción gremial, ni nada que se le parezca, sobre la nueva constitución de un sindicato, porque esto es una discusión de última que se plantea desde el punto de vista sindical. Acá está el sindicato que nuclea, que es el sindicato de comercio, ¿entendés? ¿Qué tal si delirias? A mediados del mes de abril, los trabajadores de la planta faenadora de pollos que la empresa Toledo posee en el Parque Industrial de la ciudad de Mar del Plata comenzaron un reclamo por la recomposición salarial. Esto se dio a partir de la disconformidad con el acuerdo negociado entre la empresa y el Sindicato de Empleados de Comercio, que fija el salario entre 900 y 1.200 pesos. Por este motivo, los trabajadores resolvieron organizarse por fuera del gremio. Ante este pedido, la empresa resolvió despedir a 15 trabajadores, lo cual agudizó el conflicto y sumó un nuevo reclamo. Supermercados Toledo es una empresa con 36 sucursales en Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires. Desde hace un tiempo se encuentra en convocatoria de acreedores y recibe un subsidio de 500 pesos por trabajador de parte del gobierno nacional para pagar los salarios de sus empleados. Una buena parte de la producción de la planta faenadora de pollos se vende en euros al exterior. Rubén Godoy, delegado de los trabajadores de la planta faenadora de pollos de Toledo. La recomposición salarial siempre la estamos reclamando en todo momento, porque nosotros queremos que se nos respete como sindicato, ya que comercio nos reclama, pero no nos representa. Como ustedes saben, ellos no tomaron carta en el asunto nuestro, ni de la gente que no está despedida, porque habemos 16 compañeros despedidos, pero gente somos 48 y hay gente que no está despedida, que no está apoyando, y ellos ni siquiera van a decir, bueno, muchachos, los que están afuera, a ver, vamos a tomar la medida que nos corresponde. José San Martín, delegado local, Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Ahora que hay una discusión muy simple, sigo insistiendo lo mismo. ¿Por qué no se sientan a discutir con el gremio que nuclea la actividad? Se sientan y se ven cómo se resuelve el tema. Me parece que han elegido un camino que no lo va a llevar a buen puerto. Ricardo Pedró, secretario de Derechos Humanos de la Central de los Trabajadores Argentinos. Es la excusa para ser cómplice de los patrones y para ser cómplice de los represores. No hay interna gremial. En todo caso, son los trabajadores que están luchando por sus derechos y que les prohíben organizarse libremente. Lo que nosotros pedíamos era una mesa de diálogo. La empresa respondió con 30 despidos más. Julio Iquilo, abogado, CTA Mar del Plata. Son 15 más 30, estamos con 45 telegramas de despido. La palabra represión no es la correcta. El tema es el uso de la fuerza en la medida de lo posible, minimizando el uso de recursos coactivos. Gustavo Salvá, jefe distrital de la policía bonaerense. Estábamos acá porque el colectivo de Toledo quiere pasar por el medio del campo, al predio. Me puse en el medio y la policía me pegó. Hicimos una sentada, macho. Una sentada hicimos acá para que no pasen. Vino la policía y nos pegó. Hay un compañero que le tiraron al piso de un garrotazo. Acá tengo un compañero golpeado. A mí me pegaron. Pero por estar sentado acá. No, salvá el que está acá. Es una vergüenza. El jefe de policía se subió arriba del colectivo y le ordenó al colectivo que avance. Es una vergüenza. El jefe de policía fue. La palabra represión no es la correcta. No tienen cordura, no tienen piedad. A los ruralistas que estuvieron 21 días de conflicto cortando las calles y no se les ha levantado un solo dedo. Acá, porque son trabajadores, mandan a infantería, al poder de choque, a garantizar la impunidad con que cuenta esta empresa de Mar del Plata, que no quiere dar respuesta, ni siquiera se quiere sentar a dialogar. Hay trabajadores heridos, hay trabajadores lastimados, pero hay firmeza en el conjunto de ellos en continuar este reclamo hasta que esta empresa decida, reflexione, los reincorpore y le dé la recomposición justa que están pidiendo. La palabra represión no es la correcta. Esa actitud originó una mínima intervención policial en la cual no se utilizaron elementos antitumultos, sino que se utilizó la fuerza física mínima lo posible. Hubo golpes y hay gente sangrando. Sí, por supuesto, también hay personal policial herido. La palabra represión no es la correcta. El conflicto no ha llegado a su resolución. Los trabajadores siguen reclamando por sus derechos y hasta el momento han sido ignorados por el gremio y la empresa y recibieron los palos de parte de la infantería. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo de la provincia sigue sosteniendo que se trata de una interna sindical. No piensa en nada, eso va a estorbar. Tiempo de matar. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. El jueves pasado, la coalición por una radiodifusión democrática se manifestó en la Plaza de Mayo para reclamar una ley de radiodifusión de la democracia. Con radio abierta y una transmisión especial, las organizaciones sindicales, políticas, sociales, de derechos humanos, comunitarias, los académicos que forman parte de esta coalición, volvieron a reclamar que la nueva ley de radiodifusión contenga los 21 puntos básicos que fueron acordados por una importante cantidad de organizaciones. Estos 21 puntos, que garantizarían en la letra de la ley la pluralidad informativa y que impedirían la concentración de medios en pocas manos. Muchos hicieron uso de la palabra en la plaza, pero el periodista Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, resumió así el reclamo de la coalición. Va a incomodar a los grandes grupos económicos que no podrán tener más el monopolio de la opinión, sí, pero también va a incomodar a cualquier partido político que detente el poder en nuestro país y no pueda discrecionalmente repartir publicidad oficial. Que no pueda más limitar el acceso a organizaciones sociales para que detenten en igualdad de condiciones licencias para poder empapar nuestro diario, nuestro país de producción plural, democrática y federal. En realidad, si esta ley es real, estamos presenciando, viviendo y siendo protagonismo de un momento histórico, único e irrepetible de nuestro país, porque va a quedar una bisagra fundamental. El Foro Argentino de Radios Comunitarias, por supuesto, viene reclamando una ley de radiodifusión que reemplace al decreto ley de la dictadura militar desde hace décadas. Y así se expresaba al respecto Néstor Busso, secretario de Farco. Bueno, realmente es una gran alegría personal y creo que para Farco, que este debate que iniciamos casi en solitario hace muchos años se esté amplificando de la forma en que está haciendo hoy, ¿no? Que sean muchas las organizaciones, organizaciones sindicales, las organizaciones populares, las universidades, que hoy plantean los 21 puntos como propios, que plantean que esta es la base para una nueva ley de radiodifusión, como también lo están diciendo hoy muchos funcionarios de gobierno. Por supuesto, seguiremos reclamando una ley de radiodifusión de la democracia y con un contenido democrático hasta que esta esté sancionada y después exigiremos desde acá que se cumpla. Nos están bloqueando con información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran cadena. Multimedios. No te dejan crecer. A vos. A tu vecino. Son unos pocos. Sin diversidad. No hay comunicación. No podemos convivir. Con leyes de la dictadura. Democratización de la influencia de los medios. Para que no te hagan la cabeza. Para que todas y todos podamos vernos y escuchar. Bien público. Derecho esencial. De todos. Derecho a informar e informar. De todos. De todos. De todos. Con pueblos originarios. Contenidos. Cultura. De todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy vamos a contarte la historia de una banda de Buenos Aires. Pero no hablamos de cualquier banda, y no solo por su estilo musical. Vení, presta atención, sentate un cachito y escuchá. No, mejor sentate todo. Brancaleone. El corazón de Brancaleone vive una vida de delivery. Juegan a la pelota mientras hablan las balas moviéndose como un cazón en la danza matanza. En medio de una pelea entre Capocha Rota versus Galponcito de Luz, el pibe remera, medio mazoca, conoce a otra pobre sirena de laguna. Ella cree en sus mentiras y en un mayo 12 no puede solita la suerte. Ale, Machito y el negro José bailan la chacarera de Peluca. Y montado en un torito va Focones, el maestro del asfalto. Bajo una luna guerrillera que resulta imposible. Imposible. Imposible. El estilo de Brancaleone es bastante difícil de definir, ya que va desde el carnavalito, la samba y el rock hasta el tango y la chacarera. La idea es siempre mantener una paleta de colores que reflejen los sitios de la música de nuestro país, pero siempre armonizada con una base de bajo y batería que mantenga fresco el sonido final, para que todos los oídos encuentren algo de su gusto. Brancaleone son José Giorgi en batería, Juan Argaín en guitarra, Alejo Urbani en bajo, Martín Dufo, voz y charango, Edgardo Bonani, teclado. Juan, guitarrista de Brancaleone. El único que está de la primera formación hoy es Martín, el pelado que canta, el pelado loco. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿Por qué Brancaleone? Brancaleone, el nombre de la banda ya estaba puesto y es por la película italiana, la Armada Brancaleone, una película que actúa Vittorio Gassman. Uh-huh. Que bueno, se trata de más o menos, lo cuento así muy así nomás, es de un caballero medieval que en realidad no es un caballero, es un loco que crea su propia armada, va juntando leprosos por ahí, leprosos y locos, y arma, en un momento son tantos que es una armada entera y que bueno, se preparan para luchar y todo. Es una película medio bizarra, muy buena, muy graciosa. Todo el tema social empezó con esta formación. Casualmente vimos con un comedor que nos abrió las puertas para tocar, un comedor que se llamaba Mancay, que nos abrió las puertas para tocar y nosotros, bueno, nos pusimos a ayudar, a donar cosas y empezamos a contactarnos con una escuela de Entre Ríos. Si nadie hace nada de onda, la cosa no camina. Nosotros tocamos en muchos lugares, somos una banda de tocar mucho, muy seguido y en una cantidad de lugares, digamos, bastante dispersos. Podemos tocar en zona norte, zona sur, zona oeste, nos vamos un poco para el interior. Entonces, de repente, la variedad de la gente que se acerca es mayor y no, la gente acerca bolsas con ropa, a veces alimentos, juguetes, con bastante regularidad. Nosotros nos encargamos de hacer, digamos, un stock de todo y enviarlo a los lugares. Lo que es lo social, no solamente podés ayudar con una donación, sino de repente ir a tocar a un lugar, a un festival o algo, algún evento que se haga, por más que no tenga sonido o que sea algo preparado, precario, pero de corazón, que se haga de onda para ayudar a alguien, ahí nosotros vamos. Martín. El disco se llama Imposible, bueno, por un montón de cosas, pero fue muy difícil para nosotros hacer todo este laburo. Pensá que todos laburamos hasta por lo menos las 7 de la tarde, en el mejor de los casos, desde la mañana, algunos también los fines de semana, y hacer todas las cosas que nosotros hacemos para la banda, además de costarnos mucha plata que sale de nuestros bolsillos, porque nadie nos financia, es una historia. Nosotros viajamos mucho, tenemos en 2 años hicimos más de 10.500 kilómetros para tocar, bueno, un montón de estadísticas que hacen que realmente haber grabado el disco, que en algún punto es un punto de llegada, para nosotros haya sido algo casi imposible, y ahí viene un poco el nombre, el arte de tapa. Bueno, la idea fue de 2 amigos, se hicieron cargo de todo esto, se pusieron al hombro de todo el arte de tapa, ellos trabajan con todo lo que es diseño y publicidad, etcétera. El CUFA y nos presentaron diversas ideas, diversas alternativas. La asociación de ciegos nos pareció re grosa, porque aparte la idea se trataba de que ellos escuchen el bruto del disco y en base a lo que escuchen hagan alguna pintura por cada tema. Y nada, nos pareció fuerte que una persona que de repente no tiene la posibilidad de ver, algunos son ciegos de nacimiento, de repente escuchando las cosas que nosotros grabamos, sin conocernos a nosotros, sin tener ninguna contaminación, digamos, nuestra, solamente escuchando el disco pinten algo referencia, nos pareció re groso. Manos a la obra. Cada uno de los dibujos que está ahí refleja un tema del disco. Para Brancaleones yo creo que el futuro es seguir haciendo cosas, no dejar nunca de pensar, siempre tratar de movernos, de patear las paredes que se pongan adelante, de tocar mucho, de seguir descubriendo cosas. Brancaleones y su armada @yahoo.com.ar www.brancaleones.com.ar. Informe de FM Compartiendo de Quilmes. Farco Satelital. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, de todas y todos. Desde Moreno, en el conurbano bonaerense, los compañeros de La Posta nos cuentan una experiencia de servicio público de transporte impulsado por los propios usuarios. Los escuchamos. ¿Cómo es la historia? El Colmenar, una organización de cuartel quinto, símbolo de trabajo comunitario y de lucha inclaudicable. Una mutual de transporte que día a día busca brindar un servicio más justo, más digno y más nuestro. Esta pequeña parte de su historia se puede tomar desde dos puntos de vista, no muy diferentes entre sí, pero sí particulares. La historia de una mutual de transporte, o la historia de cómo una comunidad alejada de los espacios céntricos creó un servicio público que ni el capital estatal ni el privado podían brindar en la región. En este reporte rescatamos su experiencia de trabajo y su compromiso con el crecimiento de la localidad de Cuartel Quinto. Ahora escucharemos a Jorge Escobar, trabajador de la entidad, que nos contará el nacimiento de la organización y el crecimiento de la misma. Al principio era como algo descabellado pensar que nosotros en Cuartel Quinto íbamos a tener una línea de colectivo comunitaria. Muchos en ese momento estábamos haciendo trabajo comunitario, pero a través de la parroquia, esa era la vía nuestra. Con gente que estaba haciendo trabajo comunitario se creó lo que fue el Consejo de la Comunidad, que ahí fue donde se creó no solamente la mutual y el Colmenar, que se crea después, pero era como que se estaba gestando en ese momento lo que iba a ser y lo que es ahora el Colmenar. Pero en aquel tiempo era la necesidad que tenía el barrio, era no solamente tener una línea de colectivo o un transporte digno para la gente del barrio, sino a través de, bueno, faltaba una comisaría, faltaba una salita, faltaban colegios buenos, digamos. Con eso, con ese consejo de la comunidad nace lo que es la mutual en el Colmenar, ¿no? Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Como nos decía Jorge, el nacimiento de la mutual tiene que ver con una experiencia de participación y de democracia en la localidad de Cuartel Quinto, allá por la segunda mitad de la década del 80. El Colmenar nació en 1990 para dar una respuesta a la falta de un transporte de pasajeros que comunique a Cuartel Quinto con el centro del partido de Moreno, el cual está a 23 kilómetros de distancia. Pero en la historia del Colmenar no todas fueron buenas, sino que hubo pálidas. Los militantes y trabajadores de la mutual destacan que el transporte aún se está recuperando del embate del año 2004, cuando La Perlita, una empresa monopólica que controla y maneja el transporte en Moreno, los dejó sin colectivos imposibilitados de ofrecer este servicio tan necesario para la comunidad. Jorge nos seguirá contando cómo se recuperaron de ese duro golpe y cómo está recuperando también la credibilidad de los socios que en ese momento tal vez los abandonaron, pero que ahora están volviendo otra vez a acompañarlos. Seguimos luchando, seguimos resistiendo. Algunos compañeros optaron por irse, otros no. Otros nos quedamos a seguir luchando por la causa, como bien dice, y por el proyecto, que para nosotros fue un proyecto muy muy lindo y sigue siendo, obvio, ¿no? Pero culminamos, digamos, con el gran sueño de muchos vecinos y mucha gente de acá de Cuartel Quinto, que fue tener un colectivo donde podamos llegar y empezar a tener identidad propia. Sí, hubo mucha gente que a través de su cuota social apostó, sí. Como mucha gente que dijo, bueno, ya está, estos muchachos se fueron, no vienen más, y hoy es como que uno ese camino lo está retomando nuevamente, ¿no? Más que nada por las ventajas que brinda el Colmenar para los vecinos del barrio. Entonces, como que el vecino se está dando cuenta de muchas cosas. Es un emprendimiento único en su tipo, ya que ha llegado a cobrar el boleto más barato del país en relación a la distancia recorrida. En sus mejores épocas, el boleto máximo costaba 60 centavos por un recorrido de 25 kilómetros, incluyendo descuentos a estudiantes, jubilados y beneficiarios de planes sociales. Sergio Eves, el presidente de la entidad, nos destaca la importancia que le dan ellos tanto como miembros y como usuarios, y también nos da un mensaje alentador, el de juntarnos para crear algo nuevo. El proyecto Colmenar es un proyecto que tiene que ver lo de los colectivos con los que usamos el colectivo. Somos usuarios, no somos como dueños de colectivos, sino como usuarios que queremos tener un buen servicio de transporte. Y que esa dinámica social va asociada a que no es solamente los colectivos, sino tiene que ser algo que esté inserto en una cuestión social mucho más amplia, donde se disputa la participación y en fomentar organización y buscar que otros vecinos organicen en otras organizaciones que tomen otros temas, pero la idea fundamental es que el Colmenar no solamente hace el transporte, sino que además está muy relacionado con todo el entramado que significa juntarse con otros y construir una sociedad más digna. Nos escucharemos en una próxima edición del Expreso. Desde Cuartel Quinto reportamos esta vez, no con un Expreso, sino con un recorrido del transporte comunitario, el Colmenar. Hasta la próxima. Colectiveros que cumplimos nuestro deber, somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Farco satelital desde Argentina, haciéndose lugar en el mundo. Hasta aquí llegó Expreso Farco, se terminó este viaje de media hora que tenemos semanalmente en el que recorremos experiencias, lugares, luchas, historias, todas esas cosas que nos interesa compartir. La semana que viene en este horario estamos de vuelta y mientras tanto pueden escribirnos si algo les gustó o no les gustó a centrosatelital@farco.org.ar. Ahora sí, hasta la semana que viene. Chau, gracias por estar del otro lado. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.